cargando. Yo solamente respeto las leyes de mi trabajo. Yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlos. Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo. Si por algo están sufriendo, no más digan rana y brinco. Les cobro la medicina y por consultarme un cinco me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente. Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecte. Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas. Si es madrugada, sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado. A mí me sobra el trabajo y yo estoy bien preparado. En mi consultorio tengo todo lo más necesario. Saludos a mi California, yeah.